tá crujindo aí. Hay un silbato, hay un duende silbando aquí. Bueno, somos Fanchi Houdini. Muchas gracias a Sonido Prevalece que nos invitaron aquí a tocar unas canciones. Y seguimos con el árbol. Thank you. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con uno de nuestros grandes éxitos. Thank you. ese bidón. Ah. Es una cerveza que estamos fabricando en casa, que pronto va a salir a la luz. La birra manija. La birra manija. Birra manija. Bueno, nos fuimos, che. Muchas gracias. Y ahí viene Stinkfoot y las diferencias. Sonido prevalece. El sonido prevalece. Invisible. Como si los muebles pudieran hablarme, hechos sin moverse. Bueno, muchas gracias, Fanchi Houdini. Hasta la próxima, hermano. Más ojos ausentes entre la gente de la ciudad. Siempre un pedazo de brillo brota en el alma de los que van. Gracias, Fanchi Houdini.